y Rafael, la vaca, se levantaba para un largo día de escuela. ¿Esperen qué? ¿Qué era eso? ¿Una nave espacial que iba destruyendo todo? ¿Se desataba una desestructuración completa del suelo? ¿El suelo refería a un color infernal? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se desataba el caos. Vacas corriendo por doquier, haciendo mu mu. Era una tragedia crítica, era un melodrama, era la poesía del diablo. Rafael intentaba persuadir cualquier tipo de condena magistral de aquel contexto simultáneo de simulaciones sin coherencia y mucha ficción. Un momento, ¿ficción? ¿Vacas volando? ¡Rafael! Decía en función de emisor Kula, la mamá de Rafael. Le gritaba y golpeaba su puerta con las pezuñas, para que, como una buena vaca, también sirviera de receptor. ¡Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sueño como de novela, ¡yale!, drama, cuento o comedia, tragicomedia, me muy confundo. Era una síntesis sin cohesión, pero acaso con códigos folclóricos de otras dimensiones. ¡Mira, puta huevo! Deja de hacer el psicoanálisis, análisis y sociología de las cosas raras de tus sueños, vaca loca. Oh, madre querida, no tienes nada de empatía y no tienes argumentación para no dejarme pensar en mis cosas. Oh. Mira, Rafael, eres un hijo de la gran puta. ¡Hostia! ¡Se ha ido la luz, tío! ¡Mamá! ¡Mamá! Y una voz, con cierto fonema, dice... Rafael y Kula se adentraron en un mundo con gráficas. Con gráficas de Minecraft. Con un folclore de tradicionalismo que causaba emotividad. Juan se despertó e hizo un análisis de su sueño y realizó un monólogo e informe de trabajo sobre no se coman las vacas y mejorarán su economía. Bueno, la economía no importaba. Rafael, Kula y las vacas, sí.